Pelu, what's up? ¿Qué pasó? Larry, motherfucking hoe. Dímelo, Farru. Y el conejo malo. Hear this music. Una vez Quintana. DJ Luyan. Carbon Fiber. Díselo a Luyan. Shadow Towers. Mambo Kings. Mambo Kings. Yeah. From Miami. Oye, nosotros tenemos la corona del trap. Oíste, bebé. Trap Kings, baby. El guasón, bebé. Trap.